Hola, bienvenidos al podcast de Android al Mando. El otro día hicimos pruebas de lo que queríamos, cómo podía quedar. Os lo pusimos en las redes sociales, Telegram, Spot Bros. Y bueno, la acogida fue buena. No hemos recibido muchas críticas. Sí que hemos recibido alguna que otra de que nos ha gustado, cosas que pueden mejorar, como tema de micrófono, lo tenemos en mente. Esta grabación se está haciendo con un teléfono móvil y los AirPods. Entendemos que es un sonido que no tiene nada que ver con un micrófono profesional, que estamos ya en proceso de ver quién nos lo cede, si lo compramos, si lo promocionamos o qué hacemos. Todo eso es un proceso que iremos haciendo a medida de que veamos que esto funciona, que os gusta, que nos sentimos cómodos, que de momento nos sentimos cómodos, es importante. De igual manera que en YouTube no nos sentimos cómodos y por eso el canal está un poco abandonado. En el tema de los podcasts sí que estamos viendo que estamos cómodos, no estamos bien. Entonces de momento vamos a hacerlo. Os ofrecemos una manera diferente de tener la información actual tecnológica. Otro formato que no es el del escrito, que como todos sabéis podéis seguirlo en androidamando.com. Y bueno, veremos cómo sale el tema, iremos mejorando, que de eso se trata en la vida, mejorar. Si yo tengo un blog, precisamente por eso, porque siento cómo mejoro día a día, cómo todo va más fluido, documentación, análisis, resultado, todo eso se va maquinando y se va mejorando cada vez más y notamos esa mejora día a día. Y en los podcasts entendemos que estamos muy verdes, que empezamos ahora y que hay mucho margen de mejora y en eso estamos. Entonces veremos cómo vamos dando las noticias. Ahora voy a hacer un análisis de varias noticias. Estoy en casa con el iMac, el móvil, el sonido de fondo que oís está en el iMac, que lo estoy grabando en el móvil. Entonces, claro, todo eso en mi puesto de trabajo, que es donde habitualmente podría hacer más podcasts, no será posible de esta manera, con la cual cosa tengo que analizar muchas cosas, pero bueno, todo eso son matices que se pueden ir mejorando a raíz de que vosotros nos deis mejor cobertura. Entonces, para empezar el análisis de alguna noticia interesante tecnológica que hemos ido captando por la red, nos centraríamos en una sobre el tema de los drones en el cultivo de vino. Esto me parece interesante porque, más allá de que los usos que se pueden dar y que si el dron quita puestos de trabajo, si es mejor, peor, no vamos a analizar el tema de drones en cuanto a recolección de uva, que no sé si lo hay ya, si lo habrá en breve o cómo está el tema. Hablamos más del tema drones en cuanto a análisis del terreno, proporcionar al agricultor información detallada de su herramienta de trabajo, que es el cultivo. Entonces sabemos que hay diferentes tipos de drones especializados en la agricultura, unos que tienen sensores en las cámaras, multiespectrales, térmicos. Hay un montón de tipos de drones que hacen diferentes faenas. Pues hay unos que son hacen vuelos a bajos vuelos, a unos 120 metros de altura, y que consiguen imágenes en alta resolución y mucho más precisas que los satélites. Otros que analizan las plantas, la altura de las plantas para poder darle información al agricultor en cuanto a si están listas para cosechar, si no, si están dando problemas, si están caídas, si le falta algo. Todo eso es información que se puede conseguir con los drones. Y creo que habría que potenciar el tema de los drones en cultivo. Me parece que son una herramienta muy buena. Entonces, bueno, quería centrarme un poco en esta noticia y comentaros por encima este tema. Luego tenemos una noticia muy interesante sobre dinero, lo que nos afecta a todos los bolsillos. Con Orange se puede conseguir un 50% de descuento en la UEFA Champions League. Bueno, muy bonito, muy todo lo que quieras, pero señores, no nos engañemos. Este descuento viene porque Orange está fracasando estrepitosamente con el fútbol, al igual que lo está haciendo Vodafone, al igual que lo está haciendo Movistar, igual que lo está haciendo todos. todos se están cogiendo de las manos con el fútbol. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, pues, la vaca se ha ido dejando ordeñar y ahora llega un momento que no se deja ordeñar. Las cuotas son altas y los usuarios no están respondiendo. ¿Motivo de no responder? Pues bueno, lo que todos sabemos, pirateo, bares y demás. Entonces la gente no pasa por el aro de ir a de tener Movistar TV, Orange TV o lo que sea por tener el fútbol. ¿Resultado? Pues que se lo están comiendo con patatas. Tienen que conseguir altas como sean y Vodafone en este caso, lo que es, perdón, Orange en este caso lo que está haciendo es ofrecer este descuento del 50% para toda la temporada. Yo como usuario de Orange les he estado llamando un par de veces, tres, para el tema de fútbol. Me interesa tener el fútbol de manera legal, pero no estoy dispuesto a pagar los 25 euros que me piden por los servicios. El año pasado tenía todo el fútbol por 12 euros. Entonces no estoy más allá de pagar 10, 15 euros por todo el fútbol. Con esta nueva oferta que ha salido, pues bueno, pues a lo mejor llamamos y apretamos un poco para ver si conseguimos esos precios de 10, 15 euros por todo el fútbol, no solo por la UEFA. Entonces, pues que lo sepáis, que ya se puede empezar a contratar el fútbol con el 50% de descuento. Al parecer es la UEFA Champions League, pero seguro que esto se amplía al fútbol, Copa del Rey, Liga Champions, todo. O sea que ahí lo tenéis. Otro tema que me ha parecido interesante, el de Netflix y Amazon, que tendrán que tener un 30% de contenido europeo en su catálogo. Zasca, zasca. La Unión Europea dándole mucha caña a los americanos en todos los aspectos. En internet, ahora en el contenido audiovisual. Esto es un zapatillazo en toda la cara a Amazon y Netflix, que están cada vez con más producción propia. Esa producción propia se hace en territorio americano. Y con esta nueva ley, pues les toca pasar por el aro y hacer un 30% de contenido europeo. Con la cual cosa, eso creará puestos de trabajo y creará riqueza para el territorio europeo. Bueno, veremos cómo sale el tema. Pero claramente Europa está metiendo muchas trabas a la región americana en cuanto a todo. Sea internet y sea ahora el mundo audiovisual. Veremos cómo va el tema. En tema internet no está yendo muy bien la cosa. Estamos bastante más para atrás que ellos. Tema blogs, la publicidad ha descendido muchísimo por el tema de las nuevas normativas europeas y ahora veremos qué pasa con esta nueva normativa. En principio me parece bien por el tema de que contenido europeo significa que vamos a tener más producciones de aquí y menos americanas. Pero bueno, veremos cómo sale el tema. A priori me parece una noticia interesante. Veremos cómo se va desarrollando. Otra noticia interesante, preocupante y que es digno de análisis. Microsoft Launcher para Android traduce WhatsApp en tiempo real y soporta timeline de Windows. Ojito con Microsoft, porque recordemos que hace unos días os comentábamos en el blog que Microsoft, a través de SwiftKey, que es su aplicación para teléfonos móviles de teclado virtual, ya conseguía hacer una traducción simultánea de lo que ibas escribiendo. Ahora vamos a tener el tema de que ya el launcher va a traducir WhatsApp en tiempo real. Ojito, porque todo esto es información que le estás dando a Microsoft. Es decir, Microsoft le estás dando permiso para que vea lo que hay en la pantalla, lo pueda leer y lo pueda llevar a sus servidores, traducirlo y devolvértelo. Todo esto de forma instantánea, pero esto genera un consumo de datos brutal y un tráfico de datos privados y personales que, ojito, ojito, porque vale, en principio todo estará codificado, todas las historias que ya sabemos, pero no deja de ser información personal que estás dando a un tercero. Entonces, veremos cómo va el tema. A mí me preocuparía. Yo, desde luego, no pienso usar Microsoft Launcher, igual que tampoco uso el traductor simultáneo de SwiftKey. Entonces, vosotros mismos. Otro tema interesante, el de Instagram. Se ha caído a nivel mundial. No sabemos si actualmente está ya restaurado. No sabemos cuánto ha durado el cuelgue. Tenemos poca información, la verdad. No usamos Instagram, con la cual cosa no nos hemos preocupado mucho en averiguar qué está pasando, las cosas como son. ¿Problema? No, no es un problema. Todos los grandes han caído en algún momento. Preocupante sería que fuera a raíz del pirateo, que les hayan petado los servidores porque un hacker se los haya pirateado. Pero si es una caída de por X problema de apagón de servidores o cualquier historia, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Ha caído Facebook, ha caído WhatsApp, ha caído todas caen. No hay ninguna que se salve. Twitter cae también. Entonces no veo más problema más allá de eso. Si es un tema puntual, no veo ningún problema. Y bueno, y estas son las noticias que os hemos destacado un poco de las últimas horas que han ido saliendo. Recordaros que en androidamando.com podéis estar leyendo las noticias que hemos ido poniendo, como la de Samsung se alía con Xiaomi, que en verdad no es una alianza como tal, sino que Samsung va a utilizar la misma fábrica que usa Xiaomi para ensamblar sus dispositivos. Entonces también tenemos el tema de que a Huawei se le va la pinza con el tema de las 21 versiones para el Huawei Mate 20. Me parece una locura, 21 versiones, que si 4, 6, 8 GB de RAM, que si 128, 256, 512 de ROM, me parece que se nos está yendo mucho de las manos. La noticia que os comentaba antes de cómo usar el traductor instantáneo de Sweetgate. Luego también tenemos la de piratería es demasiado sencillo, donde nos hemos puesto el fin de semana en plan piratas y hemos estado viendo fútbol, bajando películas y haciendo un montón de cosas que no se deberían hacer, y criticamos un poco todo el sistema este de que se piratea mucho, de lo fácil que es y de quién es el culpable. Y bueno, en principio todo esto es lo que tenéis, ya sabéis, podéis darnos vuestras opiniones, críticas, zapatillazos, todo lo que queráis en androidalmando.com, redes sociales androidalmando, tanto en Facebook como en Twitter, como en las diferentes redes sociales que hay, y en Telegram, si queréis tener contacto directo conmigo, soporte AAM. Y ahí podéis enviarme vuestras preguntas, dudas, quejas o todo lo que queráis. Pues nada, hasta aquí nuestro primer podcast, un poco improvisado, lo hemos hecho un poco en plan rápido, a ver cómo quedaba, no está muy preparado, no está muy elaborado, hemos cogido la noticia, no las hemos estudiado a fondo, pero en principio es lo que queremos ofreceros, un poco de opinión personal de los temas, que los vamos a leer, los vamos a pensar, pero que no vamos a preparar un guión, ni mucho menos. El tema va a ir rápido, fluido, no vamos a estar mucho por la labor de preparar los temas. En cuanto a la duración, ya veremos cómo va yendo. En principio, la idea será esta, que duren entre 10, 15, 20 minutos como máximo, que entendemos que es el tiempo que en medio de los trayectos que podáis hacer en bus, metro, taxi o lo que queráis coger para ir al trabajo, volverte al trabajo o vuestro tiempo libre, no os queremos robar tampoco mucho tiempo. Entonces, pues nada, veremos cómo va el tema y espero que os guste, que le deis seguimiento, que nos apoyéis, que lo hagáis llegar a vuestros conocidos, amigos y bueno, y esperemos seguir utilizando este medio, que como os he dicho lo subiremos a las redes sociales, en iVoox a lo mejor también lo subimos, ya veremos, pero os lo hacemos llegar y espero que os haya gustado, y para cualquier cosa ya sabéis, androidamando.com, y me buscáis de las diferentes maneras que hay. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestro seguimiento al blog, que es principalmente lo que nos da de comer, entre comillas. Gracias y un saludo.